¿Alguna vez has visto a una persona ser apuñalada? Es algo horrible, ¿no? Solo decirlo. Por desgracia, yo tuve esa traumática experiencia una vez. Una vez estaba en la gasolinera esperando mi turno para poner combustible y como había fila larga en todas las líneas de la gasolinera, en la línea de a un lado, un señor estaba esperando pues su turno para entrar ahí, pero cuando se movió el carro delante de él junto a la bomba, otro se metió sin haber hecho fila. Este hombre se enojó y se bajó. Y ahí delante de nosotros empezaron a pelear. Entonces uno de ellos sacó un cuchillo y delante de nosotros se lo clavó aquí al otro. Es algo espantoso que yo nunca había visto. Uso esta historia para ilustrar el punto central del mensaje de hoy. ¿Saben que algo parecido sucede en el plano espiritual diariamente en la vida de muchos de ustedes? En la Escritura se nos dice, en el pasaje de hoy, que el soldado cristiano también debe usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada día el enemigo viene y a los cristianos descuidados les tumba la palabra y con la misma palabra los noquea. Hoy vamos a aprender de este elemento de la armadura. Este es el séptimo tema, perdón, el séptimo estudio de esta serie, de este tema que hemos titulado La lucha espiritual. Y hoy nos vamos a concentrar en el último elemento descrito aquí en la armadura espiritual. Esta sección está desde Efesios 6:10 hasta Efesios 6:20. Y este es el penúltimo estudio de esta serie. La próxima semana será el último, si Dios nos presta vida. Hoy vamos a concentrar nuestra atención en la espada del soldado. Y como ha sido nuestra costumbre, vamos a responder a tres preguntas. ¿Qué representa la espada? Número dos, ¿qué debe hacer el cristiano con ella, con ese elemento de la armadura? Y número tres, ¿por qué? Y el objetivo al que yo apunto al final de esta enseñanza es que cada uno de ustedes sea enseñado o recordado de la importancia de escuchar al Espíritu Santo cada día y de usar la palabra de Dios para vencer al enemigo. Al final de la enseñanza yo los voy a motivar a ustedes a que lean Primera de Juan, que solo tiene 5 capítulos, que la lean diario, toda la semana, y que aprendan o afinen su oído espiritual para reconocer la voz del Espíritu Santo. Pero antes de llegar hasta allá, pues vamos entonces a concentrar nuestra atención en el texto y vamos a ver por qué voy a llegar hasta allá. La ruta que voy a seguir es contestar esas tres preguntas. Vamos al texto de Efesios capítulo 6. En el versículo 17 leímos: tomad también el yelmo de la salvación, que fue el tema de la anterior enseñanza, que fue el casco, el tema de la salvación. Si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de escucharlo, quiero animarles a que todos ustedes que son parte de esta familia no se pierdan ninguna de las enseñanzas que aquí se predican. Todas están en internet, en audio. Solo tienen que mandar un mensaje de texto o preguntar a nosotros dónde las, en qué sitio las pueden escuchar para que no se las pierdan. Si hay alguna de la serie anterior, se puedan poner al corriente. Entonces hablamos del casco de la salvación y ahora vamos a ver la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sin más demoras, pues vamos a la primera pregunta, y es: ¿qué representa la espada? Y antes de contestar la pregunta, tenemos que entender cómo eran las espadas de las que estamos hablando, ¿ok? Los soldados romanos en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento usaban dos tipos de armas punzocortantes a la hora de la guerra. Unas eran armas muy largas, que nosotros hoy llamaríamos lanzas, y otras eran armas tipo espadas, nosotros las llamamos espadas. Había, entre las espadas que usaba el soldado romano, había tres tipos de espadas. En latín se llamaban la primera el pugio, la segunda se llamaba el gladius y la tercera se llamaba la spata. Explico las diferencias. El pugios era una espadita, es la que están viendo en la imagen. Era realmente lo que nosotros llamamos una daga, un puñal o un cuchillo que medía más o menos entre 7 y 11 pulgadas. ¿Ok? No más de 28 centímetros, no alcanzaba a llegar al pie de largo. Luego, todas se portaban colgando del cinturón. La segunda espada, el gladius, era una espada más larga, podía medir el doble o el triple del pugius y normalmente medía unos 60 centímetros o en pulgadas, unos 2 pies, por así decirlo. Una espada más o menos así. Y la tercera, la spata, era una espada que medía 3 pies de largo, es casi 1 metro de largo. Las espadas romanas todas tenían una vena central que reforzaba la hoja de metal afilada por ambos lados. Todas las espadas romanas tenían filo por ambos lados y un refuerzo central a manera de vena, como se puede ver en el dibujo. La espada pugios, gladius y spata son nombres latinos, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego solo se usan 2 términos. La ronfaia es un término y la majaira es otro término. La ronfaia era el término griego para referirse a las espadas largas, como el gladius, la espada o incluso una lanza. Pero la majaira es el término griego que corresponde al pugios. Es la daga. Esa es la palabra que Pablo usó aquí. Aquí Pablo está diciendo que el cristiano debe de usar la majaira del espíritu, la daga, el puñal. No está hablando de una espada, entonces cuando tú oyes la espada normalmente tienes la idea de una espadota, pero él estaba pensando en un cuchillo. Esa palabra majaira se usa en otros lugares del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando el Señor Jesús está en Getsemaní, dice en Mateo capítulo 26, versículo 51 en delante, y llegaron para arrestarlo y dicen que Pedro sacó una espada, dice Reina Valera, pero el texto original dice que sacó una majaira, o sea que sacó un cuchillo. Por eso no se le veía, ¿me entienden? Era fácil de esconder. También dice la Escritura en Romanos capítulo 13 que debemos obedecer al gobierno, porque no en vano lleva la espada, dice uno de los versículos. La majaira, lo que se refiere a la espada corta, porque esa era la espada que usaban los verdugos para ejecutar un criminal condenado. También era la palabra que se usa en los pasajes del Nuevo Testamento para referirse al cuchillo que usaban los sacerdotes para degollar a los animales cuando se ofrecían en sacrificio. Todos estos que estoy explicando nos hacen entender que era una espada corta. ¿Y qué relevancia tiene, a qué viene al caso saber eso? Que es claro que Pablo está refiriéndose a una lucha personal cuerpo a cuerpo. Una espada larga sirve para dar un golpe a alguien a cierta distancia, pero un puñal no, es alguien que lo tienes encima. ¿Me están siguiendo? De eso está hablando aquí. Ese es el tipo de lucha espiritual que el cristiano enfrenta. Una lucha muy cercana con las fuerzas espirituales malignas. Pero Dios nos ha dado, en términos espirituales, un arma para que, como dicen en Centroamérica, en Guatemala, esta me la aprendí allá, para pullar al diablo, para picarle las costillas, si así quieren decirlo ustedes. Porque tenemos un contacto muy cercano, aunque no lo vemos. Así que la espada, aquí el texto nos dice claramente eso. La espada es la del Espíritu, ¿observaron? El texto dice claramente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diferencia de las otras piezas de la armadura, aquí se nos dice que la espada no es del cristiano. ¿De quién es? del Espíritu. ¿Observan eso? Ya en Efesios antes se le dice al cristiano que Dios le dio el Espíritu. En Efesios 1:13 dice que cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos en Él, en el Señor Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 5:18 se le dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo ya está dentro del verdadero cristiano. Romanos 8 nos dice en el versículo 9, si no me equivoco, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que el cristiano tiene el Espíritu Santo, el verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo en su ser. Y ahora se nos dice en este pasaje que ese Espíritu cuenta con una espada. Metafóricamente hablando, se refiere a cuenta con palabra. Palabra. Ahora explico otro par de conceptos. Hay dos términos griegos que se traducen palabra al español. Un término es logos, se usa 330 veces en el Nuevo Testamento, y otro término que se traduce palabra al español es el término rema. El término rema se usa 67 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Logos significa palabra en sentido general. Igual que en español usamos el sustantivo palabra para... Puede ser una palabra escrita, puede ser un mensaje, puede ser un discurso, puede ser un término pronunciado. Así se usa el término logos en griego, palabra. Pero la palabra rema es la palabra pronunciada, no escrita. Es la palabra pronunciada, la palabra susurrada, la palabra cuando sale de la boca. Esa es la palabra que se usa en Mateo 4:4, cuando dice el Señor Jesucristo al diablo en medio de la tentación, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda... No los oí. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de todo rema que sale de la boca de Dios. No solo sale del logos, pero está hablando de cada palabra pronunciada. Todos los rema de Dios son logos, pero no todos los logos son rema. Porque para que sea rema, tiene que ser pronunciada. Entonces, si volvemos a leer el pasaje, ahora con esta nueva información, diríamos que en Efesios 6:17, la segunda mitad, que el cristiano debe tomar la espada del Espíritu, que es la palabra pronunciada de Dios, para atacar al enemigo. O si lo quieren oír de otro modo, a forma de paráfrasis, el cristiano debe tomar el puñal espiritual, que es la palabra que el Espíritu de Dios nos susurra, para que nosotros, palabra que para nosotros es poderosa, pero para el enemigo es hiriente y debilitante. Es una palabra debilitante para Satanás, una palabra que es hiriente para Satanás, pero para nosotros es una palabra potenciadora. Para que el Espíritu Santo tenga de dónde agarrar rema para recordártelo en el momento de la lucha, tú tienes que agarrar logos. Tienes que leer la Biblia, estudiarla, para que el Espíritu Santo tenga tela de dónde cortar y decir, esta es la que ocupas. La Escritura es la caja de herramienta, llena de todo tipo de herramienta. Pero cuando tienes un desperfecto en el carro, no necesitas toda la herramienta, necesitas la herramienta adecuada. La Biblia es la caja de herramienta. Necesitas conocer la Biblia para que cuando tengas un problema específico, espiritual, el Espíritu Santo te pueda decir, no es el martillo, es la llave de media. Esa es la verdad que te va a ayudar a acabar con ese problema. ¿Están siguiendo? Cuando el diablo viene a tentar a Jesús en el desierto, cada tentación del diablo fue muy específica. Por ejemplo, le dijo, cuando vio que tenía hambre el Señor después de ayunar tantos días, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús al diablo? ¿Acaso le dijo, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús? ¿O le dijo, oh diablo, de tal manera amó Dios al mundo que... ¿Le dijo Juan 3.16? No tenía nada que ver Juan 3.16 con lo que estaba siendo tentado. Pero Jesús cita específicamente un versículo de Deuteronomio que dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se fijan? La tentación fue a el pan y la cita fue del pan. La otra tentación que le puso el diablo a Jesús fue, bueno, lánzate y Dios va a mandar a sus ángeles. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, está escrito. ¿Se fijan? Adecuado para la tentación. La otra le dice el diablo, póstrate y adórame. Jesús le dijo, citando Deuteronomio una vez más, le dice, no, porque escrito está, al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada respuesta del Señor Jesús fue la escritura adecuada para el ataque de Satanás. ¿Pueden verlo? Y ahí fue donde el Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Esa es la espada, mis amados. Esa es la espada. Ahora, ¿qué debes hacer con la espada? El texto lo dijo en el principio, en Efesios 6, 17, la primera palabra era tomad. Yo expliqué en la enseñanza anterior que ese tomad es recibir. No es ir y agarrar yo, sino es recibirlo. Recibirlo. Ahora, estamos hablando en términos espirituales aquí. ¿Cómo se recibe la espada? ¿Cómo se recibe la espada? Alguno de ustedes quizás ha visto esas escenas en películas donde están en una guerra los soldados y de pronto un enemigo le tumba la espada al guerrero y ya lo va a ejecutar, pero algún amigo que lo alcanza a ver a la distancia recoge la espada, se la avienta y el otro la cacha y... ¿Sí me explico? Pero necesita el amigo. El amigo es el Espíritu Santo. Él te va a dar en la mano la espada, la palabra adecuada para resistir el ataque específico que el diablo tiene contra ti. La palabra específica que debilita a Satanás, que lo hiere. Hace muchos años vi una película que se llamaba Sable. Creo que se llamaba Sable. No me acuerdo bien. Ni me acuerdo de los detalles. No me preocupa mucho recordar los detalles de las películas. Pero simplemente me acordé cuando estaba estudiando esto, que en esa historia era la historia de un hombre que había quedado ciego. Pero la deficiencia visual que tenía la compensó con habilidad para, como suele suceder en los que no ven, con habilidad multiplicada para escuchar. Y entonces lo trataban de atacar, pero él tenía un sable, era como ninja o samurái, algo por el estilo, y los enemigos, pues dependían de su vista para atacarlo a él, pero él era ciego, así que en medio de la oscuridad, él sentía ventaja, porque él podía oír muy bien y defenderse, mientras los otros necesitaban ver para atacar. Hermanos, nosotros no podemos ver a los espíritus cuando nos atacan, no podemos, pero el Espíritu Santo sí los ve. Como en las piñatas, para que me entiendan pues. En las piñatas, cuando ya estabas medio crecidito, te ponían una venda en los ojos, ¿no? Y tus malandros amigos Te decían que golpearas al lado contrario donde estaba la piñata, ¿no? ¿O fui el único malvado? Confieso, pues. Pero tu mamá no, ¿verdad que no? Ni tu papá. Tu papá y tu mamá, ¿qué te decían? Entonces, si tú aprendiste, muchos de ustedes hasta el día de hoy descubrieron el secreto. Porque nunca le dieron un garrotazo a la piñata. Porque oían a las voces equivocadas. Pero si hubieras oído la voz de tu papá o la voz de tu mamá que decía, no, a la derecha, a la izquierda, para adelante o para atrás, ellos sí te van a decir dónde está la piñata. Y aunque estés ciegas, pues le puedes dar. ¿Están siguiendo? Todo esto son ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Tú no puedes ver a los espíritus. Pero si tú aprendes cómo funciona, tú puedes aprender a oír al Espíritu Santo. Él sí te va a decir por dónde te están dando y con qué le vas a picar, le vas a puyar al diablo. ¿Captan el punto? En un pasaje que habla del Espíritu en términos militares, una vez más, el apóstol dijo en Gálatas 5:25, dijo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Saben que la palabra andar ahí se refiere a una andar militar? O sea, marchemos por el Espíritu. Está dando la idea como de un regimiento, un pelotón. ¿Los han visto? Que va el sargento al frente del pelotón. Él marca el paso y todos los soldados van junto con él. Y lo que ordena el sargento, todos lo hacen, ¿sí o no? Ya hasta inventan canciones. Él dice una frase y los otros la repiten, ¿cierto? Pero la única forma en que la pueden repetir es si escuchan bien, ¿verdad? Porque si no prestan atención a lo que dice el sargento, pues ya, se perdieron. Si vivimos por el Espíritu, y vivimos por el Espíritu, hermanos, ¿eh? Si no estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ya que vivimos por el Espíritu de Dios, también debemos andar, marchar al lado de Él, caminar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En otras palabras, oírlo. Si fuéramos al Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta que eso fue costumbre de los primeros cristianos. Oigan algunos ejemplos, cómo se nos dice en el libro de los Hechos. Así vivían ellos, oigan. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. ¿Se fijan? Hechos 10:19-20. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra en la que los he llamado. Hechos 16:6-7. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Ya llegamos a Asia, Lucas. Ya llegamos a Asia, Tíquico. Bueno, vamos a predicar aquí. Espérenme, dice Pablo. Silas. ¿Vamos a predicar aquí? No. Pero eso vinimos, somos misioneros. Además, estamos en el segundo viaje misionero. Bueno, no podían haber dicho del segundo viaje, sino no sabían cuántos viajes misioneros iban a hacer, obviamente. Estoy jugando con eso, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, ellos dijeron, no, aquí no, no se puede aquí. No sabemos cómo, pero ellos discernieron por el Espíritu que allí no se tenía que predicar en esa visita. Asia iba a llegar a ser uno de los centros más grandes del cristianismo en el futuro, pero no en esa visita. En Asia está Éfeso. Hasta el tercer viaje misionero. ¿Se fijan, hermanos? Incluso el versículo 7, ahí de Hechos 16, el siguiente. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Qué hacían los cristianos del primer siglo para vivir cuando no tenían la Biblia? ¿Saben qué hacían? Oían al Espíritu Santo. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia y estamos como el joven Samuel. En aquella historia de primero de Samuel, capítulo 3, cuando dice que él estaba en el santuario del Señor, allí dormía. En el lugar donde estaba la presencia de Dios, ahí dormía. Cerca del sumo sacerdote Elí, el hombre de Dios. Y dice primero de Samuel, en el versículo 4, primero de Samuel 3, versículos 4 y 5, que el Señor, cierta noche, el Señor, Yahweh, Dios, nuestro Señor, Jehová, llamó a Samuel de noche, ya se habían acostado, dice el contexto, si ustedes lo leen. Esa noche el Señor le habla al joven Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel oye que alguien le está hablando. Entonces dice que Samuel respondió, aquí estoy. Entonces corrió Samuel a Elí, al sumo sacerdote, y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vete a acostar. Para los que han leído el pasaje, ¿cuántas veces le habló Dios a Samuel? ¿Cuántas? ¿Eh? Error. Cuatro veces le habló. Cuatro veces. Y la única forma en que Samuel reconoció que era Jehová la cuarta vez fue porque Elí le dijo. Porque finalmente Elí dijo, ah, ya sé qué está pasando. No, la, mira, si te vuelve a pasar, cuando oigas la voz, no vengas conmigo, tú nada más dile, habla Señor, porque tu siervo oye. ¿Saben qué significa Samuel? Así se llama el muchacho, Samuel. ¿Saben qué significa Samuel? ¿Alguien sabe qué significa el nombre Samuel? Dios oye. Y se llama así porque su madre Ana no podía tener hijos. Y vivía amargada porque eso era para ella la felicidad. Tener un hijo. Ella no podía vivir contenta de tener un marido que la trataba como reina. No podía vivir contenta por todos los privilegios. Ella era, como muchos de nosotros, una persona entristecida por concentrar toda su atención en una cosa que le faltaba en lugar de mirar todas las que tenía. Pero aún así, en su amargura, en su desesperación, ella fue al Señor y oró. Y le dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo devuelvo. Yo te lo consagro. Y dice la Escritura que el Señor oyó a Ana y le concedió un hijo, a pesar de ser estéril. Y ella cumplió su voto y le llevó ese niño chiquito al santuario y se lo entregó al sumo sacerdote. Le dijo, yo le pedí al Señor este niño y el Señor me oyó. Por eso este niño se llama Dios Oye. ¿Qué en hebreo se dice? Samuel. Samá en hebreo es oír y él significa Dios. Dios oye. ¡Qué trágico! Es que alguien existe porque Dios oye, pero ese que aún lleva el nombre Dios oye y ese no oye a Dios. ¿Se fijan? Tú eres Samuel. Tú eres Samuel. Tú eres Samuel. Tú eres Samuel. Alguien oró por la salvación tuya y Dios oyó y nació este Samuel, esta Samuela. Y la tragedia es que este Samuel de hoy no oye a Dios. Confunde la voz de Dios con la voz del hombre de Dios. ¿Pueden verlo? Así era Samuel y así es esta generación. Una diferencia donde tú puedes distinguir cuando alguien pasa de la juventud espiritual a la madurez espiritual, como dice Hebreos 5:14, es cuando la persona, por la práctica, por el ejercicio, tiene los sentidos, dice, ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. O sea, la persona sabe reconocer lo que Dios dice, lo que es correcto. Ya no depende de que otro le digan ¿qué es la voluntad de Dios para algo? Esa persona la discierne y ya está llegando a la madurez. Los niños y los jóvenes dependen de los adultos y espiritualmente así pasa también. hasta que usted no desarrolle la habilidad para escuchar la guía del Espíritu Santo en su vida, usted va a ser dependiente. Entonces nuestra responsabilidad es cultivar comunión con Dios, leer su palabra cada día, ir aprendiendo aquellas partes de la Escritura que el Espíritu Santo nos dice, hey, fíjate en eso que te estoy diciendo, presta atención. Y tú lo ves, por eso lo subrayas y lo marcas y dices, qué palabra tan profunda, tan interesante, tan práctica. Esa no la debo de perder, la tengo que recordar. Y así va. Y de pronto te sales a tu diario vivir en la universidad, un maestro insolente, en la calle, un compañero corruptor, en el negocio, una oportunidad para ser deshonesto. Cualquiera sea la cosa. Y entonces el Espíritu Santo te dice, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Hace no mucho, apenas, en Año Nuevo, nos tomamos un día de descanso y fuimos aquí a Reno. Un día a la nieve y luego como estaba más cerca de donde fuimos a la nieve, fuimos ahí a Reno con nuestros familia, Adrián y Esther. Y aprovechamos, en el hotel que nos quedamos había gimnasio, así que fuimos a hacer ejercicio, los muchachos y yo, y luego a un lado estaba la piscina y fueron las niñas. Ahí estábamos, entonces estábamos en el gimnasio haciendo ejercicio. Dice, pues no se nota, pastor. Yo sé, pues, pero al menos lo intentamos, ¿no? Entonces estaba haciendo ejercicio y de pronto vi un vaso de metal muy bonito. Dije, ay, ahí este es de alguien que trajo para tomar agua. Y ahí estuvimos haciendo ejercicio quizás, no sé, una hora. Mucho rato. Y entonces, no fueron palabras audibles, pero pude casi oír una voz que me decía, llévatelo. Llévatelo. Yo dije, pues sí, no se ve aquí nadie cerquita. No, yo creo que ya lo perdieron, ¿no? Nadie lo reclamó. Que se lo lleve otro, que me lo lleve yo, pues me lo llevo yo. Y también así como oí eso, también oí la voz del Espíritu que me decía, tú debes ser honesto en todo. Y yo pensé, si yo estuviera en el lugar de esa persona, ¿qué esperaría? Y dije, yo creo que ya sé lo que tengo que hacer, Señor. Así agarré el vaso y lo llevé al counter y les dije, ¿alguien se le olvidó? Probable que si se acuerda va a venir a buscarlo, y lo más seguro es que si viene a buscarlo, el lugar a donde lo va a buscar, va a ser con usted. Aquí se lo entrego. ¡Muchas gracias! Hermanos, todos vivimos tentaciones por pequeñas. Mira, no hay un problema tan grande en tu vida que Dios no pueda solucionar. Y no hay una cosa tan pequeña en tu vida que a Dios no le importe. Y ya sea grande el reto o pequeña la tentación, el Espíritu Santo que vive en ti quiere guiar tu vida. Quiere guiar tu vida. Quiere darte la victoria. Por eso quiero animarte. Ahora pregúntate, ¿reconoces tú la voz del Espíritu Santo cuando habla tu vida? Si no, ese es un buen reto. Pídele al Señor que te ayude a ir discerniendo cuando Él te habla. Él está contigo todo el tiempo. Empápate de la palabra de Dios para que Él tenga mucho de dónde hablar. Porque sabes que cuando tú conoces muy bien a alguien, reconoces su timbre de voz, ¿no es cierto? ¿Te pasó que le llamabas a tu papá, si es que vivía todavía o si es que vive? Y hasta quieres fingir la voz, ¿no? Hola, papá. ¿Cómo está? Y dice, ah, ya sé quién eres. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo le hacen los papás? ¿Por qué? ¿Por qué lo reconocen? Porque ellos conocen muy bien tu voz. Y tú conoces la de tus hijos, ¿sí o no? El Espíritu Santo tiene un timbre, su voz tiene un timbre, suena de un modo. ¿Saben cuál es el timbre del Espíritu Santo? Las Escrituras. Él las inspiró, hermanos. Él inspiró las Sagradas Escrituras. Por eso cuando tú andas por allí, en la vida, te sale una situación, no dudes que una Escritura va a venir. Ya sabes quién está ahí, hablándote. Reconoce su voz. Él está para guiarte, para eso te fue dado, para guiar tu vida. Es el Espíritu que nos da la victoria. Específicas las palabras del Espíritu para los hijos de Dios. Hermanos, ¿por qué? Es la última pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué Dios nos habla de esto? ¿Por qué Dios nos dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¡Recíbela! Oye bien lo que te está diciendo el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, debes de saber. Satanás sabe muy bien lo que la palabra de Dios es capaz de hacer en tus manos contra de él. ¿Captas lo que estoy diciendo? Él sabe el poder de la palabra de Dios. Con una palabra de Dios que el Espíritu Santo te dé contra un demonio, lo echas fuera. Lo mandas al infierno para siempre. Él sabe el poder de la palabra de Dios, lo que es capaz de hacer contra él, debilitarlo, herirlo o hacerlo huir. Eso es lo que hacen los cuchillos. Si tú ves a alguien con un cuchillo hacia ti, ¿qué haces? Pues sales huyendo, o si no puedes, ¿qué vas a hacer? Vas a intentar tumbárselo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es lo mismo con el diablo. El diablo sabe muy bien lo que la palabra en tus manos espirituales puede hacerle a él. Así que antes de salir huyendo, va a hacer todo lo que pueda por tumbártela. Escuchen, se los voy a demostrar con versículos. Oiga lo que Satanás va a querer hacer en tu vida en relación con la palabra que Dios te ha dado. Lucas 8:12, en medio de la explicación de la parábola del sembrador, Jesucristo explicando a sus discípulos le dice: y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. ¿Oído qué? En la parábola ya explicó el Señor, el sembrador salió a sembrar su semilla y parte de la semilla cayó, y luego se mencionan los terrenos y todo eso. Ustedes lo pueden leer en Lucas 8 con detalle. Pero cuando empieza a explicar el Señor, dice, la semilla es, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y ahora dice, respecto al diablo, en Lucas 8:12, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, ¿oído qué? La palabra de Dios. Han oído la palabra de Dios, pero viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Oíste lo que quiere hacer el diablo con la palabra? ¿Qué quiere hacer? Quiere quitarte el cuchillo. ¿Saben? No hay algo peor. Bueno, es malo que te apuñalen, pero es peor que te apuñalen con tu propio cuchillo. ¿O no? ¿O no? Híjole. Es malo que te den una puñalada, pero que te la den con tu propia navaja es el colmo. Si tú no te pones listo, el diablo te arrebata la palabra. Y la tuerce. Agarra tus patas y te la va a torcer, si es posible. Porque también tú eres la palabra. Observen cómo dice en Lucas 4, respecto al Señor Jesús, ya cité este pasaje antes. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, porque está escrito. Y ahora el diablo empieza a citarle la escritura a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces el diablo agarra el Salmo 91, un versículo y medio, y le dice: aviéntate, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, Si el diablo no es capaz de arrebatarte la palabra, entonces la va a tratar de torcer para usarla en tu contra. Por eso debemos ser estudiantes diligentes de la Sagrada Escritura. ¿Recuerdan también a Eva en Génesis 3? Cuando dice en Génesis 3:1 que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto que Jehová, el Señor, había creado. Y le dice la serpiente a Eva: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Qué está haciendo el diablo? Torciendo la palabra. El Señor dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de uno. ¿Y aquí qué está diciendo el diablo? Con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. ¿Se fijan? ¿Cuántas veces el diablo te habrá desanimado con la misma palabra de Dios que te tumbó de la mente? Arrebatártela, torcerla. Y si el diablo no logra arrebatártela ni torcerla, pues entonces la va a contradecir, como hizo con Eva, ¿se acuerdan? No, Dios no dijo eso. ¿Y qué termina diciendo la serpiente en el versículo 4 de Génesis 3? ¿Se acuerdan? La serpiente le dijo, no moriréis. Ahora sí fue frontal la contradicción. El diablo va a hacer todo lo que pueda contra la palabra de Dios que él te ha dado. Arrebatártela, torcerla o contradecirla. Lo que sea necesario para derribarte. Dije, por dos razones tú debes de prestar atención a esto. Número uno, porque la intención del diablo va a ser tumbarte la palabra para que no lo lastimes. Y la segunda razón es porque la base final de toda victoria espiritual del cristiano está descansada sobre el fundamento de la verdad. Si ustedes leen el Nuevo Testamento con detenimiento, van a descubrir que solo en este pasaje, y así muy brevemente en 1 Tesalonicenses 5, se habla de armadura cristiana. No en muchos pasajes del Nuevo Testamento se nos habla de la armadura espiritual. Pero en todos los pasajes del Nuevo Testamento, al menos en todas las cartas de Pablo, sí se nos habla de la importancia de conocer la verdad como una base para el andar exitoso espiritualmente del cristiano. Y les voy a dar algunos ejemplos. Tú no vas a encontrar la armadura de Dios en todas las cartas, pero sí vas a encontrar pasajes como este. Efesios mismo, capítulo 1, versículo 17, una oración. Pablo dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Qué pide Pablo en oración? Conocimiento, sabiduría, revelación. ¿Captan eso? De Efesios sigue Filipenses. Versículo 1, 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Qué está pidiendo en oración? Amor con conocimiento, discernimiento. ¿Qué sigue de Filipenses? Colosenses. Colosenses 1, 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Pueden ver el énfasis de Pablo? ¿Es el único Pablo que pide por esto? ¿Qué tal Pedro? Segunda de Pedro 3:18, el último versículo de la carta dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el fundamento de la libertad cristiana está en la verdad, en conocer la verdad de Dios. Jesús mismo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso, el diablo va a hacer todo lo posible para que tú seas un ignorante de la verdad, que no conozcas la palabra de Dios, así tumbarte y lo que hubiera sido su derrota se convierte en la tuya. Y con el mismo cuchillo que era tu arma, tumbarte a ti. Si alguien te asaltara hoy con un cuchillo, ¿tú qué harías? Pues yo corro, pastor. Muy bien. Y si no, pues ya oíste hoy un consejo. Pues intenta tumbarle el cuchillo, ¿no? Escucha. Tú eres el asaltante hoy. Tú eres el asaltante. Y tú estás asaltando la casa del enemigo. Tu palabra que Dios te dio, su espíritu que está en ti, óyelo. Y cuando Él te ministra, y cuando veas la palabra, recuérdala, memorízala, hazla tuya, para que cuando venga la situación, lo que Él te dice, lo oyes. Por eso termino como empecé. Ese es el reto para ustedes. Lean Primera de Juan. 5 capitulitos, cada día. Primera de Juan el lunes, Primera de Juan el martes, Primera de Juan el miércoles, Primera de Juan diario. Esto va a producir, te va a forzar a ti a recortar tiempo de otras cosas en que lo malgastas. Aunque sean cachitos a lo largo del día, lee Primera de Juan. Y luego a medida que la releas y leas, la releas, no solo cosas se van a ir aclarando, sino que eso va a ir tatuándose en tu memoria. Te vas a acordar cada vez más de muchas de esas verdades. Entonces, mientras lees Primera de Juan, cada día, luego te vas a tus actividades, ahí te vas a cambiar el pañal al niño. Ya te vas a la oficina, te vas a tu taller, agarras tus herramientas, andas por el camino manejando, lo que tengas que hacer. Solo vas a hacer una oración. Y la oración que vas a hacer es así. Sí. Hola Espíritu Santo. Te quiero aprender a oír. Y aprende a guardar silencio. Trata de hablar con Él. Señor Jesús, ¿qué me dices por tu Espíritu? Y cuando te salgan circunstancias, en lugar de reaccionar, trata de hacer una pausa y decir, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Haz eso por una semana y luego compartimos. Padre, queremos darte gracias por el regalo de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Oro para que esto produzca un gran resultado beneficioso, estimulante en la vida de mis hermanos y hermanas en Cristo. Y aquellos que todavía no te conocen, que se les conceda entender el Evangelio, el poder que nos has dado para vencer, para andar en la victoria de Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Él. Amén.